llamo Mirta Noemí Pereira, soy madre por un futuro sin droga. Tenemos a nuestros hijos internados, estamos luchando para un futuro sin droga, porque cada día nuestros hijos nos matan y queremos unirnos cada día más. Por eso estamos hoy, el Día de la Mujer, y unirnos cada día más en nuestra madre que somos ahora. Bueno, mi nombre es Alejandra, soy de San Fernando. Bueno, somos muchas mamás que estamos luchando por un futuro sin drogas. De alguna manera nos sentimos identificadas con todas, por eso estamos acá en esta marcha. Somos mujeres, somos madres y también nos están matando. Nos violan, nos matan, nos descuartizan, nos asesinan. Y bueno, a nosotras nos están matando en vida porque la droga que les están dando a nuestros hijos nos está matando. Y no hay futuro, sin nuestros hijos no hay futuro. Esto se termina acá, no puede seguir la cadena. Entonces, bueno, acá estamos apoyando y defendiendo desde nuestro lugar, poniendo nuestro pequeño granito de arena